Totalmente, totalmente. Lo graficó mi esposa Nati hace un momento. Hoy dejamos una mochila pesadísima acá en el Poder Judicial, la cual transitamos durante 4 años, lo que más o menos ha durado este proceso, que como padre, la verdad que siempre decimos, no estamos preparados, uno nunca espera vivir una situación así. Cuando te toca, no sabes cómo reaccionar, cómo seguir, y tampoco el sistema sabe cómo seguir. Que eso también es importante recalcarlo, porque la verdad que hasta el día de hoy nuestra hija, que fue víctima, ha sido más culpable o responsable que el acusado en sí, porque hemos transitado 25 audiencias en el medio de apelaciones. La verdad que las pruebas eran más que contundentes, pero bueno, son los tiempos y son los tiempos de la justicia que nos toca, y es la justicia que tenemos, ¿no? Gracias a Dios uno como papá y como personas de bien junto a mi familia, seguimos los pasos que correspondían, duros, porque muy, muy, muy, muy lentos. Pero bueno, se llegó al final. Un momento muy difícil, como decías vos, muchas emociones encontradas. Y bueno, y era lo que veníamos a buscar, ¿no? O sea, lo que nosotros ya sabíamos. Pero necesitábamos que la justicia dijera que la persona es responsable, que es culpable. Y bueno, hoy gracias a Dios se llegó a ese término. Ahora quedan unos pasos más que entiendo, yo no conozco mucho de lo judicial, pero bueno, sé que hay un plazo de unos días para presentar una serie de documentaciones y se fijará fecha para la sentencia. Pero lo importante es esto, es haber llegado enteros, haber transitado estos 4 años y haber aprendido también. Y bueno, esto que sea un punto de inflexión, porque bueno, nuestra lucha va a recién comenzar. Vamos a ir porque el sistema cambie. Yo en su momento se lo planteé a la Defensoría de la Niñez, me acuerdo en una conversación, que no está preparado el sistema para niños menores de 3 años. Pues recordemos eso, que mi hija tenía 3 años en el 2019. El sistema de cámara Gesell para tomar su declaración no entiendo que no está bien. Entiendo que se ha ido mejorando también, pero bueno, lamentablemente de estas situaciones van a seguir sucediendo, ojalá no, pero que el que le toque que tenga otro acompañamiento, o que sea otra la manera, pero bueno, en fin, hoy, como recién lo decías, en muchas emociones y bueno, y volvernos para Conesa, un pueblo chico, con este resultado, ¿no? Es un pueblo chico, nos conocemos mucho, todos prácticamente, y en la sociedad costó y cuesta el día de hoy entenderlo. Por eso necesitábamos este final. Necesitábamos este final. Hoy nos volvemos a generar con esa y a transmitirle a toda la comunidad que bueno, que esta persona es culpable y vive en general con esa también. Sí, bueno, y como bien vos lo decía, que esto sea un punto también de partida para tantas modificaciones que son necesarias en todo el sistema y también, por supuesto, para seguir velando por la seguridad de todas las niñeces. Totalmente, totalmente, eso es fundamental rever todo el sistema y ojalá que sea un punto de inflexión.